no miro hasta el asiento. Una pasión desmedida en mi país que no existe. Afortuna la violencia, toda mi raza se muere. Solo existe un culpable. Lo siento. Vámonos. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 25 de noviembre del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto de saludarnos esta mañana de lunes, de inicio de semana laboral, con un clima, pues, ¿cómo le podríamos llamar? El cielo está despejado, la mañana está fresca, pues muy propio de esta época, o sea que nada extraordinario. Por lo pronto aquí nosotros ya estamos calientitos en nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz en México. Y bueno, pues aquí estamos saludándoles, congratulándonos de que estemos juntos una mañana más aquí en el programa que nos convoca desde hace mucho tiempo, La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes es Chuchín, es nuestro curador musical. Está con su consola de audio también al mismo tiempo. Y lo saludo con mucho gusto, Chuchi. También a Lupita Páez, que de manera muy eficiente y en sus pocos tiempos libres, porque su agenda siempre la tiene muy llena, nos echa una mano aquí invaluable en la asistencia de producción general del programa. Lupita, gracias. Y todo el personal de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, nuestros técnicos, el personal administrativo y demás, los saluda por conducto de un servidor, Carlos Romano, desde luego a nombre de Paco Aragón, coordinador de aquí de esta radio, de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria. Todos en sus lugares y estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Tiempo recio se llama la novela de Mario Vargas Llosa que acabamos de terminar, y es algo increíble de veras porque tiene una similitud con lo que pasó en Bolivia con Evo Morales, que pues nos hace pensar que las cosas no han cambiado mucho en términos del afán de poder, de las dictaduras, de los golpes de Estado. Y fíjense, la novela es una novela, ¿cómo le diríamos? Es como un ensayo periodístico, pero novelado, porque los personajes que deambulan ahí en la historia pues tienen sus relaciones amorosas y todo eso, y eso es otra narrativa, ¿no? O sea que va uno aprendiendo lo que sucedió en Guatemala en 1954, en donde ahí estaba al frente un presidente Arbés, que era un presidente progresista, que quería el beneficio de los guatemaltecos, hizo una reforma agraria, permitió que hubiera sindicatos porque no había. Pero había una compañía que era la United Fruit, que estaba enquistada allí, una empresa que le dio mucho auge a la cuestión bananera, a la comercialización del plátano, pero que nunca pagaba impuestos. Nunca pagaba impuestos. Obviamente, antes de este presidente, pues no había sindicatos. Entonces fue un presidente progresista, ¿no? Que dijo, bueno, primero la gente y vamos a trabajar, y la equidad en cuanto a la repartición de la riqueza, todo esto. Pero entonces los Estados Unidos empezaron a ver con ojos de preocupación lo que ellos consideraban como medidas más cercanas al socialismo, de plano hasta al comunismo. Y entonces había un embajador de esos muy duros, de los norteamericanos, que empezó a hacer una guerra mediática en los Estados Unidos tratando de meterles la idea a los norteamericanos de que un peligro tremendo acechaba a su país porque se estaban generando las condiciones para un peligroso socialismo ahí tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Después pasó lo de Cuba, unos años después. Pero en este macartismo exacerbado, como siempre lo hubo, bueno, no siempre, sino en aquella época, todavía actualmente dentro de los republicanos, obviamente, empezaron a hacer una campaña en pro de desbancar a ese presidente Arbenz, porque era un peligro. Y entonces el instrumento fue el embajador, que ahorita no me acuerdo cómo se apellidaba, de Estados Unidos en Guatemala. Y entonces él se entrevistaba con el presidente, le decía: oiga, presidente, usted se está yendo al socialismo. Dice: ¿por qué? Es que está usted hostigando a una empresa que da mucho trabajo, que es la United Fruit. No le estoy hostigando, simplemente le estoy pidiendo que pague impuestos. Nunca han pagado impuestos. Es una empresa que se ha vuelto millonaria a costillas de los trabajadores. No paga impuestos. Tienen jornadas laborales inhumanas. El pago no corresponde al trabajo que están haciendo. ¿A poco en Estados Unidos no tienen sindicatos y no tienen horarios? Y no, pues sí, pero es otra. No, pues es lo mismo. Y esa reforma agraria que está usted haciendo, pues es una reforma agraria que era necesaria, porque a los campesinos había que dotarlos de un pedacito de tierra para que la cultiven, y esto va en beneficio de la economía del país. ¿A poco allá no hay propiedad privada de los granjeros que tienen allá en Estados Unidos? Bueno, todo lo que argumentaba el embajador, pues se lo echaba abajo con argumentos muy sólidos y muy, muy claros, ¿no? Este presidente. Total, para no hacerles el cuento muy largo, se siguió haciendo una guerra con intervención ahí de Dominicana. Aparece Trujillo, que fue el personaje principal en La Fiesta del Chivo, esa novela muy, muy gustada, impactante, ¿no?, de la manera como gobernaba ese dictador dominicano. Y bueno, pues finalmente hay un golpe de Estado, preparan a otro tipo para que entre a gobernar. Y justamente lo que le pasó a Evo, que el ejército ya puesto de acuerdo con Estados Unidos, porque además dijo Estados Unidos: si no le entran ustedes, ejército, vamos a invadir. ¿Y quién se quiere pelear con los marines norteamericanos? ¿Ustedes, los guatemaltecos? No, pues no. Ah, bueno, entonces díganle al presidente que renuncie. Igual como le hicieron con Evo. Entonces van y le dicen al presidente: señor presidente, renuncie, porque si no, va a haber un derramamiento de sangre. Además, el asunto de... Bueno, hay una serie de cuestiones ahí que, para no venderles mucho la trama, no se las voy a comentar. Pero al presidente pues lo hacen renunciar. ¿Y a dónde creen que se va a ir? Pues a México, igual que Evo. O sea, realmente es increíble las similitudes, ¿no? Claro, el presidente que entra, un tal Armas, pues también llega a sufrir las consecuencias después, y una cosa de veras increíble. Bueno, pues si ustedes la quieren leer, vale la pena, sobre todo... Pues Vargas Llosa, independientemente de sus opiniones políticas, muy respetables, por cierto, porque son de él, es un muy buen escritor. Y entonces hay que saber separar, ¿no?, nuestras fobias y filias, ¿no?, pues, en aras de poder leer a personas, aunque no estemos muy de acuerdo con ellas. Él, de todos modos, ya al final suelta ahí una serie de argumentos en contra de Cuba, y pues que realmente ha sido uno de sus preocupaciones, de sus fobias, ¿no? El comunismo y Cuba, Venezuela, etcétera, etcétera. Pero vale la pena. Se llama Tiempos Recios y está en Alfaguara. Bueno, Manuel Vázquez tiene algunos problemas de salud y no va a estar aquí con nosotros. Enrique Salmerón tiene problemas de la docencia porque ya empezaron los exámenes y él es maestro de la Facultad de Música. O sea que hoy no va a ser super lunes. Pero deseamos que se restablezca pronto Manuel para que esté con nosotros la próxima semana. Pero como quedamos, cuando no venga Enrique, vamos a ocupar el texto de José Agustín de la contracultura en México. Ya vimos cómo empezó esto con los pachucos. Luego vamos a entrar al tema de los beats de la cultura beat y estos beatniks, estos medio intelectuales existencialistas como Keurak, por ejemplo. Esta generación es sensacional, ¿eh? Se la pasaban en la droga, pero tenían literatura y tenían plástica y tenían muchas cosas interesantes, ¿no? Que hay que ir conociendo. Y todo esto entre humo y el jazz y las pláticas y vestidos, siempre andaban barbones. Y en México también hubo un movimiento parecido en los cafés existencialistas, ¿no? Que se le llamaban. Algunos de ustedes ya se acordarán, ¿no? De aquellos cafés existencialistas. No se vendía alcohol, pero fumaban, que era una neblina ya dentro de los cafés, y no hacían más que escuchar jazz y platicar, ¿no? De filosofía existencialista y, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, de Camus y todo este tipo de escritores, y ahí se la pasaban horas y horas y horas. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy a las 9 de la mañana. Y mientras, ahí les iremos comentando algunas cosas interesantes que tenemos para ustedes. Pero todavía con el gusto, el resabio auditivo, musical que nos dejó este acierto de Radio Universidad Veracruzana de Paco Aragón, de haber grabado el recital de Nader Rosat, esta excelente violonchelista muy joven. Pero realmente es una cosa maravillosa. Quienes tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, pues es otra cosa. Y quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo ayer en el concierto aquí en Radio Universidad, pues no desmerece, porque la verdad es que los sonidos que emanan de la grabación, una buena grabación, nos hacen pensar en un... Bueno, imaginaba uno a ella, ¿no? Tocando el instrumento, y le saca unas notas, unos sonidos realmente que yo nunca había oído que pudiera sacársele a un cello. Que Paco Aragón en la introducción nos platicaba que ese instrumento había sido una viola da gamba y luego lo convirtieron en cello. Y es del Vaticano, es propiedad del Vaticano. Bueno, pues se hizo un gran esfuerzo, se conjuntaron esfuerzos de varia índole, encabezados por el Ayuntamiento de Jalapa, y trajeron a esta muchacha. Digo muchacha porque es una jovencita, pero bueno, ya saben ustedes que todos estos solistas, concertistas, pues empiezan desde muy jovencitos, ¿no? Entonces realmente estuvo muy bien. Ojalá que la hayan disfrutado, que la hayan escuchado ayer a las 12, y si no... ya quedó aquí en nuestro acervo, seguramente Paco la reprogramará, porque de veras que es algo que vale la pena, que no es frecuente escuchar. Y empiezan con Bach, con la suite número 1 y la número 3, ella solita y su chelo. Pero unos sonidos ahí que a mí se me figuraba que estos bajos, que estos tonos bajos del chelo, parecían como un órgano, tenía una sonoridad de otro mundo. Y el concierto, o el recital, se llamó Entre Viejo y Nuevo Mundo. Entonces, todavía con ese regusto, ¿no? De lo mejor que nos pasó el fin de semana. Bueno, por otra parte, nada que ver con lo que les estoy comentando. Lorenzo Meyer comenta que todo apunta a que la opinión pública mexicana va a continuar por la ruta de la polarización. En un proceso como el actual, de cambio rápido y de demolición de prácticas del pasado, eso es inevitable. Si se parte de definir diálogo como un intercambio de ideas y opiniones que buscan instruir entonces el que se está llevando a cabo en los escenarios tradicionales, medios de comunicación, el Congreso, entre gobierno y sectores de la sociedad civil, se están tornando difícil, ¿no? Sin embargo, tal dificultad palidece frente a ese peculiar debate que se desarrolla libérrimamente en esa zona relativamente nueva y con multitud de participantes, el ciberespacio. En este tiempo de interacción, especialmente en Twitter, pues muchas veces lo que se busca es descalificar, ofender, enfurecer, y ello profundiza las distancias entre las comunidades que apoyan a la Cuarta Transformación y las que buscan descalificarla, y si pueden, echarla abajo. Y si bien en la arena tradicional, como las columnas o mesas de opinión, se mantiene algún espacio para posiciones aristotélicas, las del justo medio en el otro es cada vez más escaso. Es decir, dice Lorenzo Meyer, la vida pública de cualquier sociedad moderna implica la coexistencia de cooperación y de conflicto. Solo en las utopías es dado suponer la convivencia de grupos amplios y complejos sostenida en un acuerdo general sobre objetivos y normas. En el mundo real, el problema de la vida en común es cómo arreglárselas para que coexistan intereses materiales y visiones del mundo encontrados. Conflictos de clase, regionales, partidistas, culturales, etcétera, sin que se pase de la confrontación de posiciones y perspectivas al empleo de esta última instancia de la política, es decir, la fuerza en el choque violento. Bueno, más o menos de esto va la nota extensa que aparece hoy en El Universal por parte del analista politólogo Lorenzo Meyer. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25 aquí en la revista. Bueno, vamos a un poquito de música y regresamos. Este no es otro típico comercial de Coca-Cola. Es sobre lo que pasa después. Sabemos que las botellas que más importan son las vacías, las olvidadas. Y aunque hoy reciclamos 6 de cada 10 de esas botellas, no es suficiente. Por eso nos comprometimos a producir cero residuos para el 2030. Vamos a recolectar y reciclar el equivalente a todas las botellas que vendamos. Así que obsérvanos. Involúcrate. Hagamos esto juntos. Te propongo algo. Recuperemos. Lo que me gusta de la revista es no saber exactamente qué va a ocurrir. Antonio Rojas. Pues sí, hasta se meten los comerciales de la Coca, no sabe uno qué va a pasar aquí. Oye, deberían de tener tantito pudor, ¿verdad? Para meter sus comerciales. Ay, no. Pero bueno, pues es las ventajas y desventajas de poder descargar la música de una manera tan sencilla, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos de las limitaciones de las fonotecas, ¿no? Donde teníamos una cantidad de discos realmente de lo mínimo que se puede ahora descargar. Y pues se nos agotaba rápidamente porque en una transmisión que duraba 20 horas... Teníamos 20 horas de transmisión, pues se consumía, entre comillas, mucha música. Y entonces los empezábamos a repetir mucho, porque nutrir musicalmente, bueno, estaban los programas, pero muchos programas también tenían música, como la revista, digamos. Y entonces sí era un problema. Pero ahora que tenemos todo lo posible para conocer, realmente diario estamos conociendo música que pues que nunca habíamos escuchado, intérpretes que nunca habíamos oído. Pero bueno, tenemos este problema de la comercialización, ¿no? De los streamings y demás cosas. Bueno, entre todo esto, Coca-Cola patrocinó este espacio del concierto grosso número 5 de Händel. Hay una nota de Ya ven que siempre andamos buscando a Jordi Soler, que escribe muy ameno, muy sabroso, y aprende uno muchas cosas con él. Él es escritor y además, bueno, pues hace periodismo cultural. Y habla de Jasón y la hechicera. En su columna Melancolía de la Resistencia, dice que el primer viaje de nuestra especie es el que hizo la nave Argo, cuyo capitán era Jasón, un héroe malogrado, incapaz de gestionar el éxito. Dos veces estuvo a punto de ser rey y nunca lo consiguió. ¿Se sabe la historia? El viaje de Argo, que se hizo en algún momento de la época micénica, es más antiguo que el que, según nos cuenta la Biblia, hizo Noé en su arca. Los viajes en la antigüedad se hacían por razones prácticas, casi siempre urgentes, ¿no? Y el de Noé pretendía salvar a la fauna del diluvio universal, y el de Jasón buscaba recuperar el vellocino de oro, la lana dorada de un carnero, sin el cual pues no podía recuperar su reino. Y los viajes de Jasón y de Noé pues no tienen que ver con los viajes ociosos que hacemos en el siglo XXI. Los marineros de la nave Argo no entenderían ese afán nuestro de viajar pues solo para conocer un país sin la intención de conquistarlo o de robar o recuperar algo. El viaje de Jasón fue tan famoso que aparece en la Odisea, la Argo celebrada por todos. Dante dice, en la Divina Comedia, que fue la primera nave que cruzó el mar. Lo mismo dice Ovidio en su Metamorfosis, y Apolonio de Rodas escribió el poema épico Argonáuticas, donde cuenta cómo los argonautas, en ese primer viaje de la historia, navegaron de Iolco, Grecia, a Cólquide, en el Mar Negro, donde hoy está Georgia. Jasón fue incapaz de gestionar su triunfo y tampoco supo conducirse en la oscura relación que tenía con su mujer, Medea, una hechicera, nieta de la bruja Circe, que antes de conocer a Jasón estuvo en la cárcel por oponerse a la política migratoria del rey de Cólquide, su padre, que no era otra que matar al extranjero en cuanto ponía un pie en su territorio. La xenofobia, como puede verse, viene de lejos, y Medea es seguramente la primera activista de la historia que peleó por los derechos de los emigrantes. Cuando la nave Argo, que era blanca, atracó en el puerto de Cólquide, Medea ya había sido puesta en libertad. Ahora, Esón, el padre de nuestro héroe, de Jasón, fue despojado de su reino por Pelias, su hermano, y Jasón fue enviado lejos. Para evitar que reclamara el trono, puras familias disfuncionales, eso sí, que tendría que haber sido de su padre, cosa que no pudo evitarse porque cuando Jasón cumplió la mayoría de edad, se presentó ante su tío sin una sandalia que había perdido por el camino. Y el tío Pelias se aterrorizó al verlo, no por el reclamo que iba a hacerle el joven, sino porque el oráculo le había dicho, desconfía de aquel que llegue con una sola sandalia. Híjole. Al final le dijo que si le traía el vellocino de oro, le devolvería el reino de su papá, seguro de que este joven, cuyo desorden psíquico le impedía conservar las dos sandalias, pues no podía conseguir esta misión, ¿no? Pero Jasón se empeñó en recuperar su reino, mandó construir la nave Argo, reunió una tripulación de héroes mitológicos y zarpó hacia Cólquide. Y el vellocino de oro pues resplandecía ahí extendido entre las ramas de un árbol que cuidaba un dragón y que protegían otros peligros que Medea, que ya se había enamorado de Jasón, neutralizó con su magia. Es probable que Jasón, ese joven carismático de talante indudablemente heroico, hubiera podido surtar los peligros y llevarse el vellocino, sin necesidad de la magia de Medea. Pero aceptó esa magia y esto lo situó en el lado oscuro. Pues así va más o menos esta historia que nos platica Jordi Soler, de tal manera que cuando Jasón llegó al vellocino a reclamar su trono, llegó con el vellocino, ¿no? Y dijo, a ver, quiero el trono que me habían prometido. Pelías. Se negó a cumplir con lo que había acordado. Pues sí. Y mientras Jasón pensaba una estrategia, ¿no? ¿Cómo le haré? Medea, Medea embrujó a las hijas del rey para que lo mataran. Ya ven que Medea, pues, defendía a Jasón, estaba enamorada de él. Porque desde el episodio del dragón, que ella había ayudado a Jasón a salir bien librado, era ella la que dirigía la historia de su marido con mucha magia y poca visión política. Pues después del crimen tuvieron que huir a Corinto. Sí, era muy buena maga, pero muy mala política. Aquí ya hay una multitud de referentes, desde Macbeth, abducido por su señora, hasta la primera dama que mangonea al mandatario y lo hace caer. En Corinto, Jasón se enamora de la hija del rey, o quizá la ve como la oportunidad para escapar de los poderes maléficos de su mujer, ¿no? El caso es que deja a Medea, la abandona, sin pensar que no es posible librarse de una hechicera una vez que se han aceptado los favores de su magia, que son como los favores de la mafia, de la que tampoco es posible librarse. Entonces, Medea resuelve todo rápidamente, mata a la princesa, al rey, a sus propios hijos, los que había tenido con Jasón, e inmediatamente después escapa volando en un carruaje tirado por caballos alados que le envía, según se dice, su abuela Circe. Finalmente, Jasón pierde ese segundo reino que le tocaba por la princesa de Corinto y regresa a Iolco, doblemente derrotado. El héroe que llevó a su tierra el vellocino de oro deambula por la ciudad y cuando llega al puerto se encuentra con Argo, su nave, que envejece y se deteriora en el agua después de su gran aventura. Jasón se sube, llevado por la nostalgia, se sienta en la popa. La ruina de la nave es su propia ruina. Y mientras piensa en lo que su vida pudo ser, se rompe un mástil, ¡pau!, que le cae encima y lo mata. Un final vulgar, sí, pero razonable, para ese hombre que vendió su alma a una hechicera. Este fue un breviario cultural, cortesía de Jordi Soler, a través de la revista de Radio Universidad Veracruzana. Faltan 20 minutos para que sean las 9, 20 para las 9. Continuamos. Porque mi vida es tuya, te entrego el alma, sedienta de ilusión. No dudes nunca que muero por quererte. Te doy la vida, te doy el corazón. Te doy la vida, te doy el corazón. Y cuando dueño sea de la ilusión que siento, unido encontraremos

Y ahí vamos intercalando entonces ahorita los temas políticos con los culturales. ¿Les parece bien? Qué bueno, sabía yo que así lo iban a ver. Gibran Ramírez Reyes. Luego dicen que no soy objetivo porque siempre leo a Gibran, pero a mí me parece que es de los analistas más objetivos que hay. Puntos de vista, ¿no? Entre 1994 y 1996 se terminó de dar forma a las estructuras institucionales que sostendrían el arreglo político de los tres grandes partidos nacionales, el que dio más potencia, estabilidad y lustre al neoliberalismo implantado desde 1982. El gran reformador, quizá con mayores consecuencias transeccionales que Carlos Salinas de Gortari, fue Ernesto Zedillo. Se decía y parecía creíble que estaba en marcha una doble modernización, económica y política. La económica fue puesta en duda a partir de la crisis del 94, ¿se acuerdan? Bueno, la política a partir de entonces siguió su épica y soportó todo el peso de la legitimidad del cambio. Durante este periodo se reformó y apoderó al Poder Judicial para dirimir los problemas políticos de la alternancia. Se entronizó al IFE, que actualmente INE, que por cierto no tienen llenadera, quieren más y más y más y más dinero. Y se encumbró a las burocracias partidistas, estableciendo un mecanismo oneroso de repartición de recursos públicos y puestos en los tres poderes. Los tres partidos grandes se repartieron todo el IFE, los tribunales, la Suprema Corte, los órganos autónomos, cada nombramiento tuvo etiqueta partidista y se generaron élites ad hoc para esos encargos. Electrólogos, transparentólogos, derechohumanólogos, de todo. Dependientes siempre de la burocracia partidista. Todo el entramado institucional de esa llamada modernización política, repito, estuvo pensando en función de dos partidos grandes, hermanados, esto que le llaman el PRIAN, y su primo pobre, invitado al festín con menores lujos, el PRD. Las reglas y los actores políticos, incluyendo factores reales de poder, pues permitieron el baile pluripartidista y la alternancia con la cláusula implícita de que no podía ganar la presidencia de la República un proyecto antineoliberal que moderase la enorme desigualdad que agudizó en los primeros años la modernización, lo que quedó de manifiesto en 2006 con la intervención oligárquica ilegal. Por eso la fragmentación, el desgaste y un cambio en la correlación de fuerzas como el que se dio el 1 de julio de 2018 convirtió en incongruente el arreglo institucional con la voluntad colectiva. Era obvio que si no se respetaban las cuotas de tercios, los espacios y las élites ad hoc en la conducción de las instituciones y sus nombramientos, estas, los panistas, priistas y perredistas, pegarían el grito en el cielo y hablarían de captura del Estado, aun cuando ejercer el poder delegado por la mayoría es más bien democracia. Según los detractores del cambio, el partido más votado captura instituciones del Estado para cuya conducción fue electo. Un escándalo. Ah, ok, le llaman a gandalle al ejercicio del poder democrático y piden que las minorías especializadas decidan. Se trata de una pequeña parte del cambio. Así finaliza su nota Gibran Ramírez. Se trata de una pequeña parte del cambio. No es solo el arreglo institucional el que se ha reconfigurado por la fuerza de los votos. Hay una desarticulación del circuito de élites encumbrado alrededor de los partidos y de ellos mismos. Todos, incluyendo Morena, además de los intelectuales del orden previo, cuyos diminutos sucesores están a la casa de los facilitadores de un autoritarismo imaginario, pero son impotentes para imaginar explicaciones, estrategias y alternativas. Por cierto, se hizo una encuesta, no sé si nada más en la Ciudad de México, pero ya ven que la estela de luz que en los tiempos de Felipe Calderón se erigió allá en la Ciudad de México y que fue realmente un monumento a la corrupción, porque el precio se duplicó, se triplicó, las licitaciones totalmente amañadas, en fin, el moche, todo esto. Todo de lo que ha estado hablando el presidente se dio allí en esta estela de luz, que debería ser como una estela de oscuridad. Yo no sé si es un exceso lo que estaban solicitándose por parte del gobierno federal de en lugar de estela de luz ponerle estela, el monumento a la corrupción, pero poner de veras una placa ahí que dijera monumento a la corrupción. No lo sé, la verdad es que no lo sé, no sé si es una exageración, ¿no? Pero pues la cuestión es que la mayoría de la gente vota sí, vamos a ponerle. Yo ahí se los dejo por si quieren entrar al debate, si convendría o no, si tendría sentido o no. De todos modos ya lo sabemos lo que fue. Pero ponerle una placa, lo menos se me hace raro, ¿no? Bueno, pues ya después de este espacio musical vamos a entrar a otro tema. Vamos a hablar de la contracultura en México. Y vamos a ver cuál fue el movimiento de los beatniks y por quién fue influenciado. Soy su capa y su brillo. en la capa y prestos a volar, bordeando el arco iris más allá del mar, brindándonos cobija, vida y paz, reinando en la burbuja de cristal. La palabra libro está muy cerca de la palabra libre. Solo la letra final las distancia. No sé si ambos vocablos vienen del latín liber, libro, pero lo cierto es que se complementan perfectamente. Sergio Pitol. Ese está bueno, ese mensaje de don Sergio. Acabamos de escuchar a esta rubia Bárbara Milian y esta canción que se llama... Un bossa, o sea, un bossa nova. Bossa para mi Superman. Está bien. Y que, por cierto, Roberto Hernández manda una felicitación a Chuchín por la música que ha estado poniendo. Nos unimos a la felicitación. Mildred, a propósito de lo que preguntábamos, que es una encuesta que se hizo a propósito de que si la estela de luz debería de ponérsele el nombre de Monumento a la Corrupción. Y pues creo que iba ganando, o creo que ganó realmente la encuesta. Que bueno, todos los simpatizantes de Andrés Manuel, pues cada vez que hay una iniciativa de él, pues ellos votan a favor, ¿no? A lo mejor sin pensarlo muy bien. Yo tengo mis dudas con respecto a esto de ponerle monumento a la corrupción, es decir, como... No sé. Pero, por ejemplo, Mildred dice... Eso es una estupidez. Un monumento es motivo de orgullo y este no es el caso. No, exactamente, pues no, un monumento es motivo de... No, pero es que aquí está mal sentido, porque ponerle monumento a la corrupción es ironizar, ¿no?, sobre justamente lo que no es un monumento. Es una estructura lumínica que nos costó carísima, que con ese dinero se hubieran hecho tantas cosas buenas, ahí mismo en la Ciudad de México. Pero bueno, este dispendio y esta manera discrecional de manejar el dinero, esto fue con Calderón. Dice, un monumento es motivo de orgullo, claro, y este no es el caso. A ella lo que ella dice es que no se le debería poner, digamos, el concepto monumento, ¿no? Pero no habla de lo de la corrupción. Bueno, y por acá, Roberto Hernández. Ah, ya dijimos de Roberto Hernández. Y también... Fíjense que hay que ver Cherán. Ahorita estoy recibiendo una nota de Laura Andrade. Es una puesta en escena que tiene que ver con este lugar en Michoacán, en donde la gente vive de la madera, de una manera racional. Pero como siempre, los intereses de los grupos y con la ayuda de con contubernio del gobierno del estado en aquella época del señor Godoy, y con la intervención también seguramente del crimen organizado, pues les quitaron su madera a los pobladores de allí, y eso es pues su modus vivendi, ¿no? Entonces hay un reportaje bien interesante de una hora en donde se ejemplifica todo esto que les estoy diciendo, y que esa es la temática de la obra Sherán que está montando la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana. Entonces hay que verla, porque llegaron en un momento dado los habitantes de ahí de Sherán, así, ¿saben qué? Ya estuvo suave, nos roba el gobierno, nos roban los talamontes, nos roba el crimen organizado, ya estuvo suave. Y entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? En la puesta en escena, porque son las últimas funciones ya para este fin de semana. Sí, está mejor. El señor Guillermo Esquerro dice que este monumento a la corrupción, o lo que se pretende que se llame así, el monumento a la corrupción, que no, bueno, su nombre es la Estela de Luz, que mejor ya le pusieron la Estafa de Luz. Eso está bien, fíjate, esto me gusta, la Estafa de Luz, sí, está bien ese. Monumento a la corrupción, es que tantas. El monumento a la corrupción podría ser todo el régimen de determinado presidente, ¿no? O de varios. No una estructura de estas, ¿no? ¿Cuántos puentes hay sin terminar aquí? ¿Cuántos, Fidel? ¿Cuántos puentes hay a la mitad ahí? Una cosa de veras extraordinaria para sacarles fotos. O a nivel local, el Teatro JJ Herrera, que cuántas veces se inauguró y lo cerraban luego los 10 minutos, nada más cortaban el listón y lo cerraban. Bueno, son exageraciones también eso, ¿no? Ahí sería una demostración de negligencia, ¿no? Bueno, vámonos entonces con José Agustín, la contracultura en México, la época de los Beatniks. En 1945, los jóvenes escritores Jack Kerouac y Allen Ginsberg, de 23 y 16 años respectivamente, conocieron cada quien por su lado a William Burroughs en la Universidad de Columbia de Nueva York. Burroughs, nieto del dueño de la compañía de máquinas registradoras, tenía 31 años, y a pesar de que se había graduado en Harvard, era un gran conocedor de literatura, psicoanálisis, antropología. Además, le gustaba la morfina y también la heroína. De más está decir que impresionó profundamente a los chavos, quienes lo tomaron como una especie de tutor, de gurú, a la vez que establecían una gran amistad entre ellos dos. Más tarde se les unieron los poetas Gregory Corso y Gary Snyder, el novelista John Cleland Holmes y el loco de tiempo completo Neil Cassidy, que es Diane Moriarty en El Camino. Todos coincidían en una profunda insatisfacción ante el mundo de la posguerra. Creían que urgía ver la realidad desde una perspectiva distinta y escribir algo libre, como las improvisaciones del jazz o una literatura directa, desunida, confesional, coloquial y provocativa, personal y generacional, es decir, una literatura que tocara fondo. Todos estuvieron de acuerdo, también en consumir distintas drogas, para facilitar, decían muy serio Allen Ginsberg, el descubrimiento de una nueva forma de vivir que nos permitiera convertirnos en grandes escritores. En un principio le tupieron a las anfetaminas, la vieja benzedrina con forma de corazón, pero también a la morfina, el opio, la marihuana y, por supuesto, a todo tipo de alcohol. Fueron pioneros de los alucinógenos. Peyote en un principio, y por allí consolidaron su interés por el orientalismo y el misticismo. Por cierto, en eso de atacarse para crear, los antecesores de estos gringabachos fueron los muralistas mexicanos, quienes en una asamblea a fines de los años 20, a su vez, acordaron por aclamación fumar marihuana para pintar mejor, ya que según Diego Rivera, eso hacían los artistas aztecas en sus buenos tiempos. El único que no asistió a la asamblea fue Orozco, pero este protopunk maestro mandó decir que si bien usualmente Diego solo proponía estupideces, en esa ocasión lo apoyaba sin reservas. En 1948, Jack Kerouac bautizó a su grupo y a la vez definió a la gente de su edad. Es una especie de furtividad, como que somos una generación de furtivos, le dijo a Clayton Holmes, quien lo transcribió en Go, la primera y, según dicen, muy buena novela sobre los Beats, publicada en 1952. Una especie de ya no poder más y una fatiga de todas las formas, todas las convenciones del mundo, y por ahí va la cosa. Así es que creo que puedes decir que somos a Beat Generation, o sea, una generación exhausta, golpeada, engañada y derrotada. Herb Hunkel, célebre conecte y gandalla intelectual de Times Square, que surtía a William Burroughs, le había pegado a Kerouac ese uso de la palabra beat, y a su vez él lo había levantado del ambiente del jazz y de la droga, donde por ejemplo se decía: I am beat right down to my socks, algo así como: estoy molido hasta las chanclas. Estoy madreadísimo, ya no puedo más. Otros dicen que beat más bien significaba engañado, es decir, que la droga que se conectó era chafa. En todo caso, también usaban el término como participio del verbo to beat. Debería ser beaten, pero en las mutaciones alquímicas del caló, el sufijo se perdió. Así es que para Kerouac, beat también implicaba golpeado y derrotado. Con el tiempo, la palabra derivó en beatnik y, por supuesto, en beatles. Años después, Allen Ginsberg diría que beat era una abreviación de beatífico o de beatitud, ya que Kerouac coincidió y en la obra En el camino asentó, refiriéndose a Neil Cassidy, Dean Moriarty, era beat, la raíz, el alma de lo beatífico. Los dos tenían razón, pues la religiosidad era muy profunda entre los beats, además de que se caracterizaron por la entrega y la devoción con que emprendieron sus proyectos, por lo que pueden considerarse como individuos de una pureza insólita en tiempos cada vez más corruptos y deshumanizados. Así que los beats, como muchos hippies después, sin dejar de ser unos cabrestos a su peculiar manera, en verdad fueron puros, porque no se contaminaron con la mierda circundante. La verdad es que era hasta cierto punto normal, porque en países como Francia e Inglaterra surgieron grupos de jóvenes desencantados después de los horrores de la guerra. Pero resultaba cuando menos un síntoma preocupante que en el país más rico, el vencedor de la guerra, el temible gendarme de las armas nucleares, un grupo de jóvenes no solo rechazara el mito americano, sino que se considerase agotado, golpeado, vencido y engañado. Era una muestra irrebatible de que detrás de su fachada de Happy Disneyland, Estados Unidos desgastaba precipitadamente sus mitos rectores. El país del destino manifiesto, de los valientes y libres, donde todo lo pueden ser millonarios. En los 50s, Burroughs vino a México y se dedicó de lleno a pilotear todo tipo de drogas. Pero esta parte la vamos a leer y comentar en la próxima ocasión. José Agustín, sabroso escribe, ¿no? Muy bien, son las 9:15 y nada más para que lo tengan en cuenta, el viernes, o todavía falta, pero a las 19:00 en el Café Teatro Tierra Luna van a estar invitados los adictos a la poesía, conspiración poética, geografía de la voz, nosotros los Kurksis, Kurksis, Fumiga 2, Tinta tu madre, Tertulia Creativa, va a estar bueno, va a estar bueno. A las 19:00, próximo viernes, Café Teatro, Tierra Luna. Muy bien. Vamos con Chuchín y regresamos. Uno, dos. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, where I found you. Oh, the wind and the willow play. Bem, eu queria aproveitar para apresentar uma grande... Si la tierra es de quien la trabaja y la poesía de quien la necesita, la radio es de quien la escucha. Jaciel García. Bueno, son las 9:18 minutos, las 9:18 aquí en la revista, y lo que escuchamos es de Bluesberry Hill, sería como los patos suertudos, una cosa así. También tenemos por aquí... Se discutió el chuchín, me recordó a los duques de Hazard. Sí. Está bueno. Que ahora sí desquitamos el sueldo, ¿verdad, chuchín y yo? Ahora sí desquitamos. Bueno. Y ya para terminar, Almadelia Murillo. Nota que nos comparte Lupita Páez en su columna Imaginarios, Crónicas Plutonianas. Dice: no nos asombramos de que los niños tengan amigos imaginarios. ¿Por qué extrañarnos de que los tengan los adultos? Esa pregunta que ha resonado en mí desde que leí Niveles de Vida de Julián Barnes hace algunos años. Hoy se me presenta con un brillo intenso como un rayo de lucidez. Y dice: reparo en que todos mis objetos, todo lo que me rodea, desde mis libros o mis fotos y las flores en mi escritorio, hasta el par de tenis que llevo puestos, mis aretes, los tatuajes en mi cuerpo, son todos y cada uno un relato de mis afectos. Todo el imaginario de mis amores representados en un símbolo. Y me entra de pronto una gratitud por todo lo que me rodea, que no son objetos, ni muebles inanimados, sino la narrativa de una vida y un montón de querencias. Es esta padre. Anoche me emborraché con mi amiga Luz. Nos emborrachamos porque su padre acaba de morir de un modo inesperado y recibió la noticia mientras ella estaba del otro lado del mundo. Una fregadera. Llegué al restaurante donde quedamos, atravesé el lugar y cuando llegué hasta ella se puso de pie, se abrazó a mí y lloró como una niña, sin pudor, dejando que el dolor la sacudiera hasta los huesos. Y lloré con ella porque es inevitable. Acompañar un duelo es llorar con quien llora. Dos mujeres de 40 años de pie, en medio de un espacio público, abrazados con más de 20 años de amistad, acompasando llantos, mocos y corazones. Tuvo su momento de gracia, debo decir. El pobre mesero vino 3 veces sin atreverse a interrumpir. Pues cada vez que parecía que ya íbamos a tranquilizarnos, el hombre se acercaba a nosotras, el mesero, pero entonces le ofrecíamos un aluvión renovado de llanto y exhalaciones que volvía a ahuyentarlo. Por fin nos sentamos y hablamos y lloramos y hablamos y lloramos y bebimos vino tinto y luego lloramos y reímos y lloramos y reímos y bebimos vino tinto. Algo comimos, creo. Nos hizo llorar De nuevo, mientras relataba cómo salió de su oficina para escuchar a un hombre mayor que cantaba My Way, como si lo hiciera solo para ella. Y ahí, sentada frente a ella, deliberando la fecha en que se tatuara una breve pero entrañable y poderosa frase en honor a su padre, caí en cuenta de que en los últimos 3 años, 4 amigas cercanas hemos enfrentado la muerte del padre. La real, la de carne y hueso, la de cuando no lo puedes creer y te preguntas si sí pasó y por qué tan joven y por qué así, y te sientes más adulta y a la vez más niña y comprendes lo que significa pasar los 30, llegar a los 40 y masticar esa masa extraña que hace la mezcla de adultez y plenitud en una vida y tragarla. Somos adultas, rondamos los 40 años de edad y nuestros padres han muerto. Qué bien, ¿no? Almadelia Murillo. Bueno, esperemos que la emisión de hoy, a pesar de que no estuvieron nuestros invitados estrella, haya sido de su agrado. Mañana Rodrigo Álvarez Montero Méndez va a hablar del litio, también codiciado por Estados Unidos, y se dice que motivo también por la desestabilización que se está generando desde allá del norte para con Bolivia. Pero, ¿qué es esto del litio? Mañana lo vamos a ver con él. Bueno, José James, con esto nos vamos a despedir. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, muchas gracias por su atención. Saludo a mi querido güero Santiago Vázquez, que anda aquí con nosotros. Y que tengan ustedes muy buenos días. Just walk on me. And I'm sorry, man. Oh, but when our talk was through, I said it, brother. If you only knew, you'd wish that you was in my shoes. Oh, you just keep on using me until you. Until you use me up. Until you use me up. Well, well, well, well. I'm showing you, saying you can do the thing you do. universitaria.